Saludos reiterados para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. La reconstrucción total del área de Molino, el acondicionamiento de su sistema y la recuperación de piezas y agregados caracterizan la labor de dos brigadas pertenecientes a este departamento. Evelio Espino comanda este colectivo. De las labores que se acometen, comentó. Estamos reparando unas cajas inferiores para adaptarle los bujes de bronce. En el otro lado tenemos a un soldador rellenando los machetes de la cuchilla. Por la parte de abajo te puedo decir que me faltan tres masas inferiores que están por fundir, que deben de entregarnos en noviembre. Según cómo vayan llegando, las vamos reparando, armando y montando. Queremos que nos la entreguen para ver si podemos cumplir a finales de diciembre tener el molino terminado por abajo. Nos están entrando las cuchillas que están en los distintos centrales maquinándolas. Ya me entraron tres. Aunque las acciones abarcan diversos componentes, la voluntad, la experiencia y la consagración permiten a estos azucareros avanzar en la reparación del área de molino. En estos momentos nos encontramos enfrascados en mantenimiento de los motores de alto voltaje de molino. Eso consiste en que se están desarmando, barnizando, haciendo el cambio de grasa, se pintaron también, ha mejorado el estado técnico de todos esos motores. Con una jornada laboral que en muchas ocasiones sobrepasa las 10 horas, los integrantes del área de Molino progresan en la rehabilitación integral de la Unidad Empresarial de Base Central Azucarero Panamá. Escuchamos a Luis Morales Fernández, electricista de la Brigada de Mantenimiento. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para Camagüey al Día.